ya no existe. Que se casa María, que la esposa de Juan ya se estrenó como amante. Que subieron la renta, pones tu coche en venta. Y que en El Salvador ya se ha acabado la guerra. Y entre tantas noticias y chismes de barrio, resulta que eres tú siempre lo más importante. Aunque querer olvidarte sea mi filosofía, te llevo pegada a mí como calcomanía. ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte, en la sonrisa del niño, en la rutina del viejo, en la canción de la radio. ¿Cómo olvidarte? Si eres parte de todo. Que Marión de la esquina resultó ser travesti. Y que Gorbachov compró boleto en la historia. Que Hussein se prepara. Que Cuba no cede. Y que el hijo de Marta por poco se muere. Y entre tantas noticias y chismes de barrio, resulta que eres tú siempre lo más importante. Aunque querer olvidarte sea mi filosofía, te llevo pegada a mí como calcomanía. ¿Cómo olvidarte? Si estás en cualquier parte, en la sonrisa del niño, en la rutina del viejo, en la canción de la radio.